es una radio comunitaria sin fines de lucro, gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Alejandro De Masi, Juana Alfonso, Paula Lorenzo, María Paula Prati, Natacha Susana Di Perno, Ana Laura Macielo. Pero quienes hacemos La Tribu todos los días no cabemos en un spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Aún no te veo, pero estamos en una radio, así que te digo buen día. Buen día, qué poético como arrancaste, Paula. Y soy un poco poeta, ¿sabes? Sí, lo sé, se te nota, sobre todo al aire, ¿eh? Ay, ¿cómo no me va a dejar, no me deja entrar en el correo esto? Esto no es nada poético. No es nada poético. Yo quiero advertir que además de que no nos veamos, yo hoy estoy en una edición especial acompañada por Reinona, acá la Nona, mi perra. Sí. Porque, yo en general la he hecho, ¿no? De este espacio, pobrecita, tiene toda la casa para estar. Pero ayer la llevamos a castrar, está convaleciente y aprovecha ella un poquito como para estar bien adherida y hacer lo que quiere, ¿no? Claro. Claro, claro. Así que, si la escuchan, porque puede hacer alguna intervención, se las presento a nuestros y nuestras radio participantes. Qué bueno. Estoy como tratando de ingresar en el correo electrónico. Bueno, vos no puedo hacer cuatro cosas. Continúa porque es difícil. No, pero ¿es chiquita tu perra? Es chiquita en todos los sentidos. ¿En serio? ¿Es muy cachorra? Es cachorra, no se sabe bien cuándo nació porque, bueno, nació en una familia bastante desprendida del interés por su cuidado, pobrecita. Sí. Así que no se sabe, aprox. Creemos que nació tipo finales de julio. Así que sería una perrita de Lego. Ah, mirá, qué bien. Y es... también pequeña de tamaño, o sea, petiza, pero ahí retacona. Medio rugby, tiene cogote de rugby, pechito de rugby, esas cositas. Pero es petiza. Y ayer la llevamos a castrar a un veterinario, quiero contar esta experiencia, para que la gente de Buenos Aires sepa lo bien que se atienden a sus animalitos y lo destaque. Algunos se pasan un poquito de rosca, pero bueno, cada quien, cada cual. Si la llevamos al veterinario, no es el veterinario al que yo suelo llevar a mis... Hay dos, ¿no? Bueno, la variedad es esta, hay dos. Yo lo suelo llevar al más amoroso, al que entiendo yo que es el más amoroso. Ajá. Y ese justo no está haciendo castraciones porque está con un problema de salud. Entonces lo llevé al otro. Y es un veterinario que no solo... escuchen esto porque es realmente horrendo. No solo... se dedica a la caza de coto, es decir, caza por placer, no por alimentación, y vos entras a la veterinaria y está decorada con pedazos de animales. Uh-huh. Que no voy a hablar más sobre esto porque por la gente no está bueno empezar así, sino que además ni me preguntó el nombre, le decía la petiza, y nunca me preguntó su nombre, y la petiza acá, y la petiza acá, y él también era petizo, y yo no le dije buenos días, petizo. Qué confianzudo. Un confianzudo, y no me preguntó el nombre de la pobre chiquitita. Mirá, terrible. Así que bueno, igual lo operó bien y está sana y salva. Bien. Pero estuvo... me pareció muy desaprendido que no me pregunte su nombre, porque pobre perra, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, pero se ve que su apodo va a ser Petiza. No, el apodo de él va a ser petiso ahora. ¿Petiso? Yo esta guerra ya la comencé. Bueno. ¿Qué tal, petiso? ¿Tenés un turno? Claro, petiso, vengo a buscar... la pipeta, la pipeta. Petiso, ¿me das una pipeta para una petisa y para otro perro? Así que voy a empezar con esa estrategia, porque la verdad es que no me gustó para nada. O sea, es petiza, pero ¿cómo no me vas a preguntar el nombre de la pobre perrita? Por ahí es un modismo de les veterinarias de Arenales. Bueno, que voy a querer creer. Al menos no la mató, está sana y salva, así que está todo bien. Que le dio amor, no le dio amor, pero bueno, no importa, ¿no? Yo no le estaba pidiendo eso. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ahora que te veo la cara, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Acá comenzando la semana en mi caso, porque acá en la tribu empiezo la semana los martes. ¿Cómo yo? Que, claro, claro. Entonces estamos comenzando esta semana de territorio posible. La verdad que no, me voy a poner un poquito seria, pero quiero celebrar que las Lamien, las compañeras de la comunidad mapuche, recuperaron la libertad después de 8 meses, o sea, una lucha muy, muy grande. Pero bueno, hay que celebrar la lucha, ¿no? Que la lucha sirve, porque finalmente eso, se logró que estén libres. Igual la lucha continúa, ¿no? Tienen que recuperar y poder habitar el territorio. Pero bueno, o sea, me desperté o ayer a la noche me acosté ahí con esa buena noticia, que es así como nos corren los lugares de lucha, ¿no? Nos alegramos por que no hay personas presas cuando tendríamos que estar luchando por otras cosas, ¿no? Sí, no, yo también hoy me levantaba, vi que la noticia fue ayer a la noche, pero la vi hoy a la mañana viendo cómo las presas firmaban efectivamente su libertad. Y recalcaban estos 8 meses de lucha y pensaba no solo en esto, Pauli, de que decís vos de cómo terminamos celebrando que liberan a gente que estaba encarcelada injustamente, cuando es algo que no debería haber sucedido nunca, sino que pienso constantemente en el hecho de que estos 8 meses estuvieron con sus infancias, con sus niñeces encarceladas, y lo tremendo que es eso también, ¿no? De no dimensionar eso, sí. No echándole la culpa a ellas, porque ellas hicieron lo mejor que podían hacer, que era estar y acompañar a sus hijes, pero el hecho de que hayan sido encarceladas junto a ellas, y de la manera en que sucedió todo, pues sí. También como para no olvidar de la manera en la que fueron encarceladas, ¿no? Sí. Sí, fue terrible, al mejor estilo dictadura. Las trasladaron en un avión sin saber a dónde iban, las bajaron en un lugar, después las llevaron hasta Ezeiza, después volvieron a Bariloche. La verdad que eso, o sea, mujeres, mapuches, o sea, yo no sé si a cualquier persona hacen todas estas cuestiones, ¿no? Hay que volver a repetir que hay una criminalización feroz contra los pueblos originarios y más con quienes habitan ahí el sur del país, porque ya sabemos las razones, ¿no? De por qué los tildan de terroristas justamente a quienes habitaron siempre en estas tierras, ¿no? Sí, Pauli, y este paralelismo que haces también lo pienso en relación a de como buscando un cierto agotamiento, un cansancio de la gente que apoya y que luchaba por esa libertad con todos esos traslados, con la posibilidad de ir a verlas o no, aislándolas en cierta manera, ¿no? Porque digo, ¿por qué las trasladaron y no las encarcelaron en última instancia en el lugar de origen, digamos, en Bariloche? Tortura, o sea, estoy hablando de que son métodos dictatoriales que no se pueden aceptar, que no podemos naturalizar, que no podemos olvidar, ¿no? Así que bueno, sí, estamos contentas porque recuperaron la libertad, eso, una prisión absolutamente injusta, y esto tiene que parar, ¿no? Porque es esto, bueno, sí, te meto presa, después, o sea, como que O sea, como que nada, es mucho manoseo, es mucha energía, eso, estás hablando de infancias, o sea, como que la verdad, me pongo ahí como furiosa por las cuestiones que suceden, pero siempre rescato eso, la lucha colectiva, el apoyo que tiene la comunidad en todos lados, y que bueno, y que es el camino, ¿no? O sea, que ya sabemos que la lucha sirve, como nos dicen ahorita siempre, ¿no? Sí, eso te iba a decir, la lucha sirve, así que arriba. Arriba las compañeras, arriba la resistencia, que para eso estamos. Marichi Huevo. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 6 de junio, 6 del 6. Hay 13 grados 7 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se espera una máxima de 21 grados. Y tal vez a la noche algunas lloviznas. El día va a estar nublado. Yo salí acá en General Arenales y se siente pesadito, como con humedad. Nosotras vamos a estar hasta las 11 en esta casita con parlante entre cuentos de Alan Robinson y el banquete de palabras de María Alicia Gutiérrez. Nanke y Jazmín Esquivel hacen Fresca. Empecé a dudar si estaba en la fiesta en que yo creía estar, o estaba en cualquiera. Estoy en la tierra y me tocará bailar, mover la cabeza, mi amor. Estamos bien, estamos acá. No entres en una, solo baila. Estamos bien, estamos acá. No entres, no entres. En la mano, o la duda quiere silenciar. Se promete dejar irse. Suelta el veneno, a la pista entra en soledad. Y ahí, demasiado se nota, te encerras. Perseguido, ves bien tu deseo, pero lo alejas. Te volvés tu enemigo. Esta noche es esta noche y nada más, mi amor. Estamos bien, estamos acá. No entres en una, solo baila. Estamos bien, estamos acá. No entres, no entres. Hoy estoy fresca. Fuego es una prueba de fuego. Baila, baila, o no saldrás. Es una prueba de fuego, es una prueba de fuego. Baila, baila, o no saldrás. de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, dictaron las excarcelaciones de las presas mapuche detenidas en Bariloche ayer lunes 5 de junio cerca de las 22 horas. Orlando Carriqueo del Parlamento Mapuche publicó en sus redes sociales: el Tribunal Federal de Fisque Menuco, General Roca, acaba de dictar hace minutos las excarcelaciones de las Pulamien que están detenidas en la causa federal de octubre del 2022. Hace minuto me informa Laura Tafetani de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina que acaban de dictar la excarcelación de la Pulamien, de las Pulamien detenidas en la causa que tenía el juez Greca. Betiana Helen Coluán, Marta Luciana Jaramillo y Romina Rosa finalmente consiguieron su libertad tras 8 meses de injusta prisión, con montajes, con estigmatización, con todas las violencias que el Estado ejerció y demostró que puede ejercer. Posteriormente, en las redes sociales que usan las presas políticas, publicaron que la defensa de los territorios sea un camino colectivo, que este es el tiempo, basta de violencias racistas, basta de matar los territorios por el retorno a nuestro rehue y por el resguardo de todos los territorios de los extractivismos. Iniciaron una campaña para que se ponga fecha al juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre. Este lunes se lanzó una campaña para pedir que inicie el juicio que tiene a 2 hombres acusados de homicidio agravado por el odio a la identidad de género del joven. Se trata de Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes. Pedimos una fecha razonable de la realización de este juicio porque desde el tribunal se maneja una estimación o una propuesta para la realización a mediados del 2027, lo cual consideramos es una falta de respeto, de una insensibilidad increíble, denunció Flavia Centurión, abogada de la familia de Tehuel. El acto de lanzamiento de la campaña, que exige una fecha razonable para que inicie el juicio, fue en el Bachillerato Popular Mocha Celis y contó con la participación de la madre de Tehuel. En vísperas del Día del Periodista, el CIPREVA se moviliza contra el ajuste y en defensa del periodismo. Este miércoles 7 de junio es el Día de los las les periodistas. En la víspera, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, realiza hoy martes 6 de junio a las 10 de la mañana una concentración y conferencia de prensa frente a la Cámara de Apelaciones de Trabajo, Diagonal Norte al 1100, entre 9 de julio y Libertad, acá en la Ciudad de Buenos Aires, contra el ajuste y en defensa del periodismo, visibilizar la realidad del gremio y exigir la presencia de CIPREVA en paritarias. Desde las 11 de la mañana se presentarán los datos de una encuesta integral anual que releva la situación socioeconómica que atraviesan los trabajadores de prensa. La jornada de lucha incluirá un apagón de noticias en las redacciones de 10 a 1 del mediodía. El sindicato viene impulsando una solicitada que ya cosechó más de 2.000 firmas y adhesiones de trabajadores y trabajadoras de prensa, en la que solicita celeridad al Poder Judicial en el trámite por la personería gremial de CIPREVA, suspendida por un recurso judicial presentado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, el viejo sindicato del sector, que hoy no representa a las y los trabajadores de prensa en diarios, revistas, portales, agencias, radios y canales de TV. El agua no se vende, se defiende. En el marco de la Ley en Defensa del Agua para la Vida, presentada ayer frente al Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, invitaron a sumarse a la campaña Fuera Mecorot. Mecorot es la empresa del apartheid israelí del agua contra el pueblo palestino. Tiene varias denuncias en la ONU por violaciones a los derechos humanos. Este martes 6 de junio a las 7 de la tarde se realizará una reunión virtual organizativa y se solicita el enlace por correo electrónico a la dirección porelagua@fueramecorot.org. Por otra parte, para saber más sobre la campaña y Mecorot, podés visitar fueramecorot.org. Compartimos ahora las palabras de Silvia Ferreira, integrante de la campaña. El agua no se vende, se defiende. Mekorot, la empresa de agua israelí denunciada internacionalmente por violar los derechos humanos del pueblo palestino, avanza sobre nuestros territorios de la mano de los distintos gobiernos, buscando transformar el agua en una mercancía. Por eso, Asambleas en Defensa del Agua y el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, te invitamos a sumarte a la campaña Fuera Mekorot y a participar de la reunión virtual organizativa este martes 6 de junio a las 19 horas. Podés mandarnos un mail a porelagua@fueramekorot.org y te enviamos el link para que te puedas conectar. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana y 14 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 78% de humedad, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Agua hace girasol. É que eu não vou te largar tão cedo. É que eu quero te ajudar com esse medo de não deixar se levar no enredo do nosso samba amor. Não prometer nada eu prometo, mas prometo respeitar seu tempo. Com teu eu de hoje me contento, vem ser meu regador. No próximo carnaval serei aquele mesmo girassol que venha o temporal. Pra gente se molhar de novo no próximo carnaval. Serei aquele mesmo girassol que venha um temporal pra gente se molhar. É que eu não vou te largar tão cedo. É que eu quero te ajudar com esse medo de não deixar se levar no enredo do nosso samba amor. Não prometer nada eu prometo, mas prometo respeitar seu tempo. Teu eu de hoje me contento, vem ser meu regador. No próximo carnaval serei aquele mesmo girassol que venha o temporal pra gente se molhar de novo. No próximo carnaval serei aquele mesmo girassol que venha o temporal pra gente se molhar. Gota minha boca na sua boca. Chove, chuva, água, gota, amor, vem ser meu regador. Chove, chuva, água, gota minha boca na sua boca. Chove, chuva, água, gota, amor, vem ser meu regador. No próximo carnaval serei aquele mesmo girassol que vem ao Charco de arena. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. De 50 experiencias a nivel mundial, una de ellas en la provincia de Buenos Aires, donde se demuestra que el maíz orgánico rinde solo un 6% menos que el transgénico. Pero la diferencia es que tiene un 73% menos de costo, porque no compras semillas, sino compras toda la cuestión de los glifosatos y compañía, y da un 50% más de ganancia. Es decir, además de la contaminación, te están estafando. Es un gran negocio de Monsanto y de ahora Bayer. Encendida.

36 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y ya con matecito caliente, con Juli. Buen día, Juli. Hola, buen día. Le vamos a dar la bienvenida a Alan Robinson. Buen día, Alan. Buen día, Pauli. ¿Qué tal? Tus mates, Juli, con los que me recibiste, tienen la calidez de un edredón en el invierno al pie de un hogar con leños. Ah, hermosa imagen. Sí, así me sentí recibido. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, aquí comenzando la mañana ya de junio, ¿no? Ya 6 de junio. Le vamos a mandar así cortito un feliz cumpleaños a la Lili Downes, que cumple años en feliz el día de cumple. Hoy. Y le dedicamos entonces... El cuento, ¿no? Este cuento, ¿un cuento? Sí. Dale. Le dedicamos este cuento a Lili Downes por su cumple. Y les leo. Se llama justamente... un chiste malo. Este cuento se llama El Cuento. El Cuento. El Cuento. 6 de junio de 2023. Quería escribir un cuento a partir de esto que me pasó... pero que no, como no me sale escribirlo en ese formato, lo voy a escribir acá, en mi diario. Además, como estoy con insomnio, tengo tiempo. Tal vez más adelante, si vuelvo a leer el diario, pueda volver a intentar darle forma de cuento. Estaba cruzando Chile a dedo, de norte a sur, haciendo andinismo en los Andes. Mi plan era subir al volcán Tupungato por la ruta normal chilena. No era la primera vez que hacía andinismo en la técnica solitario. Me iba a la montaña a caminar solo para escaparme del malestar constante que me provocaba la ciudad, para producir algo que no entendía para qué iba a servir. Habían pasado ya varios años desde que habían abusado de mí en el sucio encierro de un loquero. En la soledad de la montaña... volví a creer en los milagros, pero de eso no podía hablar con el periodismo. De alguna forma, algunos medios de comunicación repararon heridas que me habían dejado los psiquiatras, las drogas y los manicomios. Fueron algunos medios que escucharon y me dieron el derecho a réplica que no me habían dado los tratamientos de los psiquiatras y psicólogos. Me devolvieron la razón que la medicina me había quitado. Así fue, allá y entonces, como llegué a Santiago de Chile, donde Carola, una costurera de vestidos de novia que me había recibido en su hogar en pleno verano, me recomendó ir a una ceremonia en la montaña. No sabía dónde ni por qué iba, pero confiaba en Carola, como quien confía en una madrina, porque me había alojado en su casa en un barrio pudiente de la ciudad. Tomé un colectivo desde Santiago que me llevó hasta una quinta en la montaña. El camino de ripio, la tranquera abierta y las dos huellas para camioneta me llevaron hasta un grupo de gente reunida alrededor de lo que sería una ceremonia de medicina con temazcal. Estaba un poco nervioso. Sentía que transgredía varias normas sociales y que estaba poniéndome en riesgo porque el psiquiatra me había dicho explícitamente que no debía combinar la medicación con alucinógenos. Una vez llegada la noche, el hombre de medicina presentó la ceremonia y repartió ayahuasca. Tomé. Cantamos, agradecimos y pedimos lo que necesitábamos. Luego entré al temazcal y al salir estaba felizmente sorprendido de no haber vivido un viaje alucinógeno, sino que más bien había visto muchas cosas nuevas en mí. Después de ese viaje a Chile, cuando volví a Buenos Aires, empecé a participar en ceremonias de tabaco en una casa en el barrio de La Paternal, que me había llegado el contacto a través de la directora de la universidad privada donde en aquella época estudiaba. Cuando le había ido a reclamar algo como representante del centro de estudiantes que intenté armar y nunca pude. Años después, en el año 2005, hice mi segunda performance, que como era de esperar, la psiquiatría describió como el esperable brote psicótico. Había dejado de tomar la medicación durante más de un año y mi estado de ánimo era estable. Me sentía fuerte y confiado, pero tropecé con el orden social. debería haber seguido tomando la medicación, debería haber consultado más seguido al médico. El miedo volvió, como un trueno que levanta arena en un desierto. Entonces decidí ir a una ceremonia de medicina de hongos en Buenos Aires. Creyendo que sería el momento justo, mi madrina Patricia me invitó a una casa antigua en el barrio de La Boca. Había que quedarse hasta el amanecer, porque cuando saliera el sol recibiríamos un nuevo nombre para quemar en el fuego de una buena vez y de una buena forma los miedos de los que queríamos liberarnos. Llegué de noche, a la hora que estaba convocada la ceremonia. La calle donde me dejó el colectivo era de esas calles feas, llenas de fábricas. Caminé unas cuadras sin luces hasta llegar. La vieja casona de conventillo con paredes de chapa, con la fachada gris descascarada y el pasillito de entrada, daba un jardincito. Había olor a humedad. Ya había unas personas. Me asusté un poco más de lo que venía asustado, porque la primera persona que saludé parecía un muerto vivo. Tenía la piel pegada a los huesos y los ojos desorbitados. Pensé que ya habría consumido hongos y todas las expectativas románticas que yo tenía de la ceremonia se echaron a perder. Ese hombre tenía pocos dientes y te hacía sentir que había perdido la dignidad, que había pervertido su cuerpo y su espíritu de las formas más atroces. El hombre con pocos dientes se me acercó a darme la bienvenida. Trató de sonreír con una sonrisa fracasada. Lo besé por compromiso y disimulando un poco el asco. No hubo en su rostro gestos de reacción a mi espanto. Parecía recién escapado de un manicomio. Había un humo por momentos como una nube gris, por momentos como una nube negra. Tenía la fantasía que la ceremonia sería un viaje psicodélico y descontrolado de los sentidos. Pero nada de eso sucedió. Porque cuando se nos convocó a sentarnos en ronda, alrededor de unas pocas brasas que sostenían un pequeño fuego en un comedor con las luces apagadas, Antonio, quien dirigía la ceremonia, nos dijo que lo más importante era que tuviéramos claro cuál era nuestro propósito, qué estábamos buscando y qué estábamos haciendo ahí en ese preciso momento. Lo dijo con una convicción tan profunda que al día de hoy lo recuerdo. ¿Qué estoy haciendo acá en este preciso momento? ¿Qué hago? El momento de comer hongos se acercaba, porque un asistente de Antonio nos repartió unas bolsitas explicándonos con mucho amor que nuestro estómago se iba a aliviar con la medicina y las bolsas eran para guardar los alivios que luego serían entregados a la tierra con mucho respeto. Hablaba de vomitar, pero le decía alivio. Antonio prendió una chala de maíz con tabaco, fumó, sopló humo hacia los cuatro puntos cardinales, hacia su corazón, su pelvis y su cabeza. Finalmente sopló humo a los hongos. Una vez más desobedecía a mi médico por un extravagante deseo de curarme. Él había sido muy claro: nada de alcohol ni drogas alucinógenas. ¿Eran estos hongos una droga? Comí. Con mucho miedo le dije que no quería a Antonio y él me presionó para que comiera con prepotencia. El honguito es medicina. Tú decidiste venir a esta ceremonia. Nadie te obligó. El guardián del fuego y yo vamos a sostener esta ceremonia con nuestras vidas. Le respondí que tenía mucho miedo. Te voy a dar menos que los demás, pero viniste a curarte y eso es lo que vas a hacer. El fuego te va a sostener. Come. ¿Qué debía hacer? ¿En quién debía confiar? ¿En mi psiquiatra que había dicho que lo peor que podía hacer era tomar alucinógenos o en este hombre que me pedía que confiara en el fuego? Dudaba de mí hasta que abrí la boca y tragué parte de la cuchara con miel y hongos. ¿Hice bien en comer o hice mal? Una limpia es un trabajo que hacen en las ceremonias de medicina. Tenés que aclarar de qué te querés curar. Yo le pedí a Antonio que me ayudara a dejar de tener miedo a la locura. Cuando llegó el momento oportuno, me hizo cambiar de lugar en la ronda, quedando sentado frente a él. Mirá el fuego y largá el aire suave, me pidió, y empezó a hacerme unos masajes demasiado fuertes con la punta de sus dedos que me hacían sentir que rompía mis huesos de la columna. Empecé a temblar por sus masajes. Me asusté y Antonio me recordó que mirara al fuego y respirara suavemente. Entonces todo de pronto se volvió como una pesadilla que cobraba vida. Todos teníamos de pronto el volumen que tienen los personajes de los sueños. Antonio empezó a soplar con su pipa humo de tabaco en mis ojos y en mis oídos. Sentí un cosquilleo por mi columna como si una serpiente estuviera subiendo por el interior de mis vértebras. Cada vez temblaba más. Mi cuerpo iba y venía del frío al calor. Y yo que había llegado a ese lugar creyendo que iba a haber un zorrito que me hablara con la voz grave como muestra el capítulo de Los Simpsons. Ahora estaba asustado, pensando que me moría. Se me caían las lágrimas, me ardían los ojos por el humo, y Antonio no me dejaba cerrar los ojos. Me ordenaba con autoritarismo que mirara el fuego. Entonces pasó algo que nunca pensé que podía llegar a pasar. Lo vi a Antonio entre el humo agarrar una brasa del fuego con la mano, con la punta de sus dedos, sin expresar un solo gesto de dolor. Yo temblaba, porque su asistente, el guardián del fuego, seguía soplando el humo en mi cara. Antonio abrió mi camisa y, sin pedir permiso, apoyó la brasa para quemarme la piel a la altura de mi corazón. Pero no pasó nada. La brasa no quemó mi piel, a pesar de que llegué a ver cómo la apoyaba contra mi pecho. Volví a intentar quemar mi pecho una segunda vez con más fuerza todavía, pero nada. Mi cuerpo se resistía a ser quemado. Dejó esa brasa en el fuego y tomó otra, que apoyó por cuarta vez en la piel de mi pecho, y esa vez la brasa me quemó. Sentí un calor que quemaba todo el cuerpo. La brasa ardiente me había marcado para siempre el pecho. Ya no sentía que me moría, ahora sentía que me liberaba. Grité como nunca antes había gritado en mi vida entera. Grité como antes de haber nacido. Escuché el crujir de mi piel derritiéndose y volví a gritar por segunda vez, más fuerte aún. Nunca había gritado tanto en mi vida. Grité aliviándome de un miedo que reprime mi conciencia, una fuerza invisible pero invencible. Antonio volvió a su país. Me dejó instrucciones cuidadosamente detalladas, instrucciones en código, como si hubiera hablado usando jeroglíficos. Al día siguiente, en una ceremonia de temazcal, quise hablar con Antonio sobre qué había pasado en esa limpia y pedí que me explicara por qué me había quemado. Le pregunté un poco enojado, casi exigiendo una explicación coherente sobre lo que me había hecho la noche anterior con los hongos y el fuego. Dijo algo incomprensible, por supuesto, que me había abierto una ventana de la percepción en mi pecho, que a partir de ese día yo podía decidir cuándo abrirla y cuándo cerrarla, y que ya estaba limpio del parásito que me había contagiado y se estaba alimentando de mis miedos. Después de que escuchara fascinado y encantado, dijo que en realidad todo había sido una ilusión. Todo había sido un truco, un chiste y un cuento. No te creas el cuento, me aconsejó para darle un cierre a la charla. No me sentí humillado, a pesar de haber sido manipulado por el brujo. Nunca logré entender qué fue lo que hizo Antonio, ni creo que pueda entenderlo. Pero se supone que me dejó una cicatriz marcada en mi pecho que me sirve para abrir y cerrar mi percepción cuando lo sienta necesario. Lo único que me quedó más o menos claro es que desde aquella ceremonia parece ser que ya no necesito usar drogas psiquiátricas. Muy bueno. Qué hermoso. Ese fue el cuento. Que no es un cuento. Que no es un cuento. Leído por mí y escrito por mí. Hermoso. Yo quiero después, Alan, una recopilación de todos estos cuentos. Ay, y sí. Y ya sacamos audiolibro. Ay, qué buen proyecto, Agus. ¿No? Ponele que cuando lleguemos a diciembre vamos a tener 10 cuentos y sacamos, publicamos un audiolibro, lo publicamos en marzo del 24, en el primer mes de Charco de Arena. Perfecto. Qué lindo bien, proyecto sí. Que tenemos. Audiolibro y me soporte encanta. En papel también. Sí, sí, sí. Y yo los puedo ir publicando a medida que los voy leyendo y los van publicando en las redes de Charco. Uh-huh. Los puedo ir republicando y después se edita y queda todo junto en un audiolibro. Me gustó mucho la imagen de la cicatriz en el pecho. Sí, en el corazón. En el corazón, ¿no? En el corazón, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para saber cuándo abrirla y cuándo no. Cuándo abrirla y cuándo cerrarla. La ventana. La ventana. ¿Les gustó el cuento? Sí. Me encantó. Qué bueno. Me gustó la referencia al coyote de los Simpsons, por supuesto, también. Pero, y en un momento llegó como a darme una cierta impresión de que como que caí en el cuento de alguna manera, ¿no? De que se estaba derritiendo esa piel y se estaba dejando una marca, una abertura. El coyote, el capítulo de los Simpsons, que está el coyote con Homero, ¿no? Toda esa imagen de el psicodélica. Sí, el turismo chamánico, ¿no? Todo el turismo chamánico de pegarse un viaje y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Está muy instalado también, ¿viste? Que es como hoy, últimamente se habla mucho del consumo de hongos, es como de cultivar hongos, de qué hacer con los hongos, de los viajes, de las microdosis, ¿viste? Como... Sí, incluso la psiquiatría lo quiere manufacturar y lo quiere comercializar. O sea, cada vez se... En comprimidos, ¿no? Sí, sí, cada vez se ven más investigaciones de la eficacia psiquiátrica de... las plantas alucinógenas, sí. Que claramente es parte de, es más de lo mismo, ¿no? Como el, en vez de que le digan clonazepam, le dicen LSD administrado por un psiquiatra en cómodas cuotas. A pagar con Mastercard. No, no, pero fuera de joda, es, vos te, lo vas viendo, yo que sigo mucho los entre comillas avances de la psiquiatría, lo vas viendo. En el siglo pasado los avances entre comillas de la psiquiatría era la antipsiquiatría, ahora es la apropiarse de medicinas de verdad, medicinas en serio, y comercializarlas. Claro, es eso, ¿no? Es como apropiarla y devolverlas en industria farmacéutica, que hay, ¿no? Como el claro, estar eso es lo que hicieron con el cannabis, que están haciendo claro. Con el cannabis. Uh-huh. Tal cual. Se legaliza, son los psiquiatras quienes deciden cuántas gotitas te vas a tomar, y que está bien, yo no digo que esté mal, ¿eh? Digo, no estoy diciendo que esté mal usar cannabis psiquiátrico, pero tampoco... uno puede tener la ingenuidad de creer que eso no sucede por fuera de la industria de la salud. Claro, tal cual. Sí, o sin reconocer toda esa historia, ¿no? Como esto, los hongos son ancestrales, el cannabis claro. Lo mismo, digamos, como medicina ancestral, es como... ¿Por qué deslegitimar, digamos, un conocimiento que tienen las comunidades? Pero bueno, ahí también es otra la discusión, ¿no? Si un psiquiatra te suministra cannabis o hongos o alucinógenos, no te está suministrando medicina, te está suministrando medicación psiquiátrica. ¿No? Es como esa, sí. Esa pequeña y gran diferencia, ¿no? Esa pequeña y gran diferencia. Les quiero contar una noticia, ya que uh-huh. Empezamos a hablar de la industria. Les quiero contar una noticia. El 13 de junio, uh-huh. martes 13 de junio, no te cases ni te embarques, voy a participar, dicen las viejas, no te cases ni te embarques, voy a participar en un evento Zoom uh-huh. que se llama Hacia la justicia loca y la reparación. Este es un evento Zoom de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en el que se va a presentar un informe sobre qué es la justicia loca y qué es la necesidad de reparación para personas sobrevivientes de la psiquiatría, de los manicomios, de los loqueros. Y en ese evento yo voy a estar... unos 7 minutos más o menos leyendo poemas y hablando de arte loco y transformación social. La invitación es a plantear una perspectiva sobre el arte loco y la transformación social en relación a la justicia loca, a la reparación, ¿no? ¿En qué sentido la literatura o el arte loco pueden ser reparadores y pueden colaborar hacia la justicia social o la justicia psicosocial, por llamarla de alguna manera, ¿no? Porque son eventos también nuevos, cosas nuevas, donde aparecen nuevas ideas como la justicia en discapacidad, la justicia loca. Es un evento abierto, gratuito, lo organiza la Redesfera Latinoamericana, por lo cual a quienes les interese participar... entran en el Facebook o las redes sociales de la Red Esfera Latinoamericana y ahí van a poder participar. Ahí está la inscripción te da el enlace, el link. Van a participar también Lorena Berríos, chilena, ella, que va a estar hablando de feminismo y locura. Víctor Lizama, que va a estar hablando de discapacidad y locura en México. Alejandra Álvarez, actriz y performer boliviana, va a estar moderando. Y Alberto Vázquez, abogado peruano, va a estar presentando el informe sobre justicia loca y reparación. Y yo voy a estar un poco leyendo un poco de poemas para amenizar el encuentro y seguramente comentando sobre las relaciones entre el arte y la transformación social. Así que invitadas, invitados, invitades a participar en ese Zoom. Va a haber interpretación de lengua de señas, va a haber subtitulado, ¿sí? Va a estar subtitulado, y está bueno porque es empezar a meterse en las agendas internacionales, las agendas de derechos humanos internacionales, a plantear la propia perspectiva, ¿no? Como lo que hacemos acá hace 8 años. Sí, totalmente. Entré en Red Esfera Latinoamericana, se llama Red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial. Exactamente. Ahí está toda la información para este lanzamiento de este informe regional de la situación de los derechos de las personas con, mirá lo que dice acá, discapacidad psicosocial en Latinoamérica. Muy bueno, es eso, sí, uh-huh. Sí, sí, sí, la discapacidad. Una aclaración, no todas las personas neurodivergentes son personas en situación de discapacidad psicosocial. Uh-huh. Eso está bueno aclararlo, sí. Porque el modelo social de la discapacidad, que es un modelo con perspectiva de derechos humanos, viene restituyendo, porque no son derechos nuevos, sino que es la búsqueda de restituir derechos fundamentales que le son negados a las personas con discapacidad. Entonces, el modelo social de la discapacidad lo que viene haciendo hace muchos años es punta de lanza, abriendo camino a lo que se describe como grupos subrepresentados. Las personas locas son un grupo subrepresentado, ¿sí? Sí. Entonces, todo eso lleva muchísimo tiempo, por eso el arte permite otras representaciones que no están. No es casual que en el siglo XX, en el mundo y en Argentina, se haya descrito al arte loco como arte patológico. Quienes les interese el psicoanálisis en Argentina o la psicología en Argentina, lo pueden rastrear en la bibliografía de Enrique Pichon Rivier. Entonces, Enrique Pichon Rivier fue quien sostuvo la existencia en el siglo XX, el afamado Enrique Pichon Rivier, que el arte loco era un arte patológico, un arte enfermo. Ahí están llegando mensajes de me escucho el tirún y escucho mensajes que ya me empieza. Yo cuando escucho cositas digo, me va a censurar Zoom, en los algoritmos me escucharon y me van a censurar. Por eso me callo. Ay, bueno, te agradecemos mucho. Me quedé con el cuento y también esto muy muy interesante, esto de la justicia loca y la reparación. Gracias, Alan, por venir. Gracias. El próximo mes voy a volver con un nuevo cuento. Bien. No creo que tengamos noticias el próximo mes. Este mes sí había una noticia muy importante, que es esta. Por eso la quería comentar y extender la invitación a todos nuestros oyentes. Sí, así es, y seguramente vamos a seguir anunciándolo hasta ese martes 13, para no casarse ni embarcarse, pero sí participar. Besos y abrazos.

¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿A problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Fin de espacio publicitario. Frecuencia modulada electrónica. El costo de la existencia del capitalismo en este momento es el absurdo mismo de la existencia. Porque esta peste es el resultado de las condiciones reales de producción. No es que la peste es obligatoria y natural como la lluvia y el sol. Esta peste es el resultado de un modo de gestionar la vida. Y este modo de gestionar la vida nos pone en peligro al planeta todo. No es una teoría de alguien que fantasmagóricamente descubre un límite extraño de las cosas. Son las cosas que se nos plantan delante y nos hacen saber que así no se puede más. La tribu encendida. En medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, presentación ante la Corte Suprema en defensa del Golfo San Matías desde la Asociación Argentina de Abogados, Abogadas Asambleístas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial expresaron su más enérgico repudio a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y se solidarizan con las asambleas y comunidades que resisten el embate de la industria petrolera y gasífera y manifiestan su convicción de continuar patrocinando legalmente esta causa hasta sus últimas instancias. En este sentido, informan que el 31 de mayo presentaron un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación modifique que lo que califican como una arbitraria y absurda decisión por parte del Superior Tribunal de Justicia Provincial. Como organización patrocinante denunciamos que en el fallo de Río Negro no analiza el reclamo de fondo, la inconstitucionalidad de la ley 5.594 sancionada en agosto del 2022 por la legislatura de Río Negro en clara violación al principio constitucional de progresividad y no represión y al derecho de información y participación ciudadana, modificando la histórica ley 3.308 que prohibía la construcción de oleoductos y terminales de carga y descarga de combustibles fósiles en área natural Golfo San Matías. Expresan desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por Justicia Ecosocial. Y organizan la marcha blanca desde el interior. Los docentes y personal de salud continúan con las medidas de fuerza, luego de que trascendiera información falsa sobre una supuesta reunión con autoridades provinciales convocada por el gobierno. El conflicto ingresó a su quinta semana y los acampes en Plaza 9 de Julio, como las manifestaciones en distintos puntos de la provincia, no cesaron. De hecho, desde el norte provincial convocaron a una peregrinación por distintas localidades que confluyen en las ciudades de Tartagal como en la de Orán en una convocatoria que busca llegar caminando hacia la ciudad de Salta, peticionando, entre otros puntos, por un nuevo acercamiento al gobierno, el desprocesamiento de las 19 detenidas en los conflictos del 24 y 25 de mayo pasados. Además, reclaman por la recientemente aprobada ley denominada antipiquete, que pretende regular las protestas en la provincia. Movilizaron en Neuquén y Río Negro contra el oleoducto Vaca Muerta Sur. Distintas organizaciones ambientales, sociales, sindicales, de derechos humanos, partidos políticos, movimientos ecuménicos y estudiantiles se movilizaron en 4 puntos donde quieren imponer el proyecto del oleoducto. La acción se realizó de manera simultánea con representantes de las organizaciones para dar una advertencia al gobierno sobre el estado de alerta declarado ante el intento de avance del proyecto. Parte de la comitiva se expresó en Loma Campana, que en Loma Campana estaba compuesta por representantes del Observatorio Petrolero Sur. Hernán Escandizo, su coordinador, dijo: este oleoducto que se quiere construir para este territorio significa más fracking, más explotación por tener más capacidad de transporte en territorios que están siendo castigados, violando el derecho al pueblo mapuche. Y en otra punta significan un riesgo muy importante para el Golfo San Matías. En Jujuy determinaron instalar una carpa docente y permanecer en la sede del sindicato. En la asamblea realizada en las primeras horas de la tarde del lunes, docentes pertenecientes a la Asociación de Educadores Provinciales, la ADEP, decidieron concretar un paro por tiempo indeterminado para protestar contra las políticas salariales y laborales del gobierno de Jujuy. Además de rechazar las medidas del Ejecutivo, los educadores de nivel primario también criticaron a la dirigencia del gremio que los nuclea, señalando que durante la gestión de Gerardo Morales no hubo críticas hacia el gobierno y estuvieron prácticamente abandonados sin representación sindical. Durante la semana habrá nuevas marchas, hoy martes 6 y el próximo viernes 9, una radio abierta mañana miércoles 7 y reparto de panfletos para informar las razones de la protesta y las medidas de fuerza. 14 minutos pasan de las 10 de la mañana, ya hay 15 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Un respirar y ya te siento igual, enredada entre perfumes. Las campos hace tu paisaje. Pude volver a amar sin esperar ese gesto eterno, enorme, delirante. Curiosa calma al verte, la llevo aunque me aleje de este mar. Pesado va mi cuerpo, si falta mucho para regresar. Habrá sido por la forma de escucharnos. Río de plata y sal, cuánto brillas, vas llegando lento y vas a acompañarme. Curiosa calma al verte, la llevo aunque me aleje de este mar. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Dieciocho minutos pasan de las 10 de la mañana de este 6 de junio. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al territorio del sorteo. Sí, tenemos... Así es. Ya están publicadas las imágenes que estamos sorteando esta semana. Son tres láminas. ¿Tres? ¿Vamos a sortear tres juntas? Así es. Es una lámina, te la quedas vos si querés. Sí. Y las otras dos las regalás. Mirá. Me encanta porque sorteamos y determinamos qué tiene que hacer la gente con lo que se gana, ¿sí? No se la queden las tres. Es bueno. La propuesta. Después la suerte loca. Claro. Besos a Alan, que se acaba de ir. Pero ya conocemos el trabajo de Emmett Sin, así la encuentran en redes sociales. Habíamos sorteado semanas atrás una lámina hermosa de fuego, ¿no? Y la defensa de los territorios. Y en esa misma línea, esta semana sorteamos las tres láminas que nos quedan. Estoy ansiosa por saber cuál es la consigna. No. A ver. No es que aplaco la ansiedad diciéndote, che, seguimos con la consigna de la semana pasada, que funcionó, arroba las dos compas que le querés regalar las láminas. Uy, no te gustó. No, está bien. Me tengo que ayornar. No es un gesto de, mira, amiga, amigo, amigui, estoy pensando en vos, creo que te podría venir bien una de estas láminas para decorar tu espacio, tu casa, tu oficinita, tu cuarto... Y de paso le tiras una indirecta, te voy a hacer un regalín si gano. ¿Entendés? Además se pueden armar estrategias. Digo, yo etiqueto a mis amigos me etiquetan a mí y vemos quién gana. Y nos dividimos. Ah, una cuestión matemática de probabilidades de ganar. De probabilidades de ganar. Está muy bien pensado, ¿no? Estudié sociales, pero mirá cómo te digo la de las probabilidades. No hicimos consigna en el sentido... Está bien, no, solo digo con que... esa estrategia. Sí, solo digo que me tengo que ayornar y aprender a robar. Ah, sí, te enseñamos muy rápidamente. Pones el arroba y después el nombre de usuario de tu amigui en Instagram, en el caso de Facebook, en Facebook. Si no tenés redes sociales, agarrás y nos llamas... Y nos decís, mirá, yo le regalaría a estos amiguitos, o amiguitas o amiguites. Listo. No hace falta robar para la parte telefónica. No, de hecho, ayer Alejandra nos mandó un mensaje por WhatsApp, así que si no tenés redes sociales, venís resistiendo a involucrarte con este mundo virtual, nos podés mandar un mensajito de WhatsApp, como decía Agus, al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, y nombrar a dos amigues a quien les quieras regalar estas dos láminas, o sea, son tres láminas. Nuestra propuesta es, te quedas una, regalás dos. El futuro después quedará a merced de quien gane, digamos. Esta es la propuesta. No hicimos consigna más que etiquetar y compartir con a quién le regalarías las otras dos láminas. La consigna es ejercitar el compartir. Bien, me gusta. Y me gustan las láminas, ¿eh? Defender a las defensoras es luchar por la vida. La huelga feminista ya, la deuda es con nosotres. Y la que más me gusta es, me cuidan mis amigas, no la policía. En nuestra tierra, los astros caminan a pie. El suelo nos huele a café. No hay día ni nada se bucón. Pensamos la vida en hechos concretos. No usamos ni reloj ni tiempo. Y siempre es el mejor momento. Bienvenida a nuestra ciudad.

Queremos que vengas a celebrar con nosotros. Conseguí tus entradas anticipadas con descuento por Instagram o Twitter en @FMLaTribu. Festejemos nuestros primeros 34 antes de que sea tarde. Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinos y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Frecuencia modulada hegemónica. ¿Cómo puede ser que esto no se detenga y a la vez, cómo puede ser que esto no se detenga pensando, digamos, que nuestro territorio se está convirtiendo en un desierto envenenado? La imposibilidad, digamos, más colectiva y a nivel institucional de pensar salidas alternativas, no solo a los modos de producción, sino a los modos en que habitamos de esta tierra, apilando gente en lugares hacinados y donde evidentemente es inviable. Si pensamos en lo que significó esta pandemia, que sabemos que no va a ser la última y que aun cuando nos vacunemos, difícilmente no haya otra, porque ya ha habido otras antes y porque cada vez es peor y seguimos reproduciendo las mismas condiciones que produjeron este tipo de virus. La tribu, la tribu. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y lo anunciamos, viene el banquete de palabras, le damos la bienvenida a María Alicia Gutiérrez, buen día María. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y vos? Las veo muy abrigaditas, ¿no? Sí, está fresquito, ¿viste? Fresquito, bueno, está cambiando el tiempo. Sí. Bueno, hoy estamos así como con una columna un poco, no diría en mala onda, porque no es mala onda, uh-huh, pero es medio bajón, medio bajón. Y traigo este tema que ya lo hemos hablado en otros momentos a propósito de una situación próxima. En 15 días, que justamente no voy a estar, de no ser que pueda hacer una entrevista desde lejos y que quizás la voy a intentar, voy a estar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Uh-huh. La Asamblea de la OEA es la instancia, de alguna manera, que define las reglas políticas, digamos, internacionales, podemos decir, pero sobre todo todo lo que tiene que ver con el campo de la regulación y de los derechos humanos en nuestra región. Uno de los hechos fuertes que va a pasar en esta asamblea, que por eso voy a intentar hacer alguna entrevista a gente que hay de toda, alguna persona de todas las que están en América Latina, es que se elige la comisión, quienes constituyen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Bueno, ahí estamos, digamos, quienes constituyen eso son los jueces del tribunal, digamos, de Interamericano de Derechos Humanos, que son, vieron todas esas causas que se demandan a nivel nacional, pero después si no tienen resultados van a instancias superiores, llámese la Haya en algunos casos, o llámese la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en otros casos y demás. Es una instancia superior, como si dijéramos, yo no soy abogada, chicas, así, chicas y oyentes, o sea que sepan perdonar las malas expresiones a lo mejor, pero es como si fuera una Suprema Corte, uh-huh, ¿no? De las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. Bueno, este año se renuevan los integrantes y no tanta sorpresa para quienes venimos siguiendo estos temas, pero probablemente sí para muchos de los oyentes, la gran mayoría de los candidatos son de derecha. ¿En serio? no quiero decir extrema derecha fascista, no me gustan esas interpretaciones porque creo que siempre hay que aclararlas, pero sí claramente son de derecha. De los 6 candidatos, 4 son de derecha, 2 son progresistas. O en lugar de poner esa frase que por ahí tampoco dice mucho, pro derechos humanos. Cuando estoy hablando de que hay 4 candidatos que son de derecha, digo, son 4 candidatos que están trabajando con sus organizaciones hace mucho tiempo, de alguna manera para darle baja, denostar o resignificar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos básicos, con los que nosotros nos movemos ya después de la Segunda Guerra Mundial, casi como de una manera muy habitual y muy naturalizada. Bueno, como todos los derechos no se naturalizan, los derechos se ganan, se luchan y se pierden también. Entonces, en este momento, un tema que es muy clave es justamente la elección de los candidatos. Entonces estamos haciendo un trabajo de incidencia muy fuerte, y lo están haciendo las compañeras de toda América Latina, en cada uno de esos países que hay candidatos que son pro derecha. Va a haber, por supuesto, algún candidato de derecha va a haber, pero la idea es que por lo menos la gran mayoría de las que son progresistas, y varias son mujeres, efectivamente entren. De todo ese cúmulo entran 3 personas, ¿no es cierto? Entonces la idea es que sean 2 progresistas, uno no, uno... Bueno, ¿vieron ese conteo que se hace como en las elecciones? Bueno, ahí estamos. Ayer justamente tuvimos una reunión, las organizaciones sociales, la coalición, sobre todo la coalición LGTBQI y más, que la solicitó con la candidata argentina, que es Poyat, de apellido, que es una candidata que se propone desde Cancillería, ¿no es cierto?, porque esto tiene que ver con las relaciones internacionales, y que es una candidata realmente muy potable, muy interesante, y para decirlo muy sintéticamente, porque ella dijo algo que a mí me gustó muchísimo, que fue, estamos como en una especie de proceso electoral, entonces las palabras hay que cuidarlas, y yo acuerdo plenamente con eso, pero sí dijo claramente que estaba Andrea Poyat, exactamente, que estaba totalmente de acuerdo con los derechos humanos. Y ya eso, en este escenario, aunque parezca... Es un montón. Ahora, a mí me interesaría, además de contar esta anécdota, que por eso digo, ojalá podamos en el horario, porque no tenemos tanta diferencia horaria, poder estar... hacer alguna entrevista sobre este tema, sobre cómo van las cosas, ¿no? Porque esto es del 17 al 24, la asamblea es 21, 22 y 23, pero tenemos reuniones previas en esa semana, por ahí ojalá podamos tener una reunión para ver un poco cómo van las cosas en ese momento, porque realmente nos cuesta mucho, yo me hago cargo también, hasta que no entré por razones más de activismo y de trabajo a estos temas, nos cuesta mucho, mucho reconocer la importancia que tienen. Hay un imaginario de que Naciones Unidas, OEA, la Unión Europea, son organismos globales, organismos multilaterales, que siempre han jugado de una manera bastante poco proclive, digamos, a los avances progresistas, o que en todo caso son instancias para ir a pasear, ¿no? A Nueva York, a Washington, a Ginebra y demás. Yo no digo que todo eso no lo cumplan, no lo digo que no, tanto las organizaciones como la gente que va, o mucha de la gente que va, pero también digo, son esas instancias que con todos los errores, es como si uno dijera, bueno, nuestra Suprema Corte de Justicia, ¿no? O nuestro Parlamento, digo, uno podría tener muchas críticas para hacerlas, pero en todo caso me parece interesante desarrollar algún trabajo de incidencia política ahí adentro, porque lo que quiero contar es que los grupos conservadores de ultraderecha, fundamentalistas religiosos, están operando muy fuertemente en esas instancias, mucho más casi en algunos casos, en otros no, que en los casos nacionales. En los casos nacionales están actuando muy fuertemente, sobre todo frente a las elecciones. ¿Vieron lo que pasó ahora en España, por ejemplo? O lo que pasó antes en Italia, digamos, lo que está pasando en Europa, y lo que también está pasando acá. Frente a procesos eleccionarios, entran a tomar una potencia, no solo por los propios candidatos, sino de activismo y sobre todo de la gente joven, muy, muy fuerte a niveles nacionales. Pero mientras tanto, operan con una intensidad y con muchos recursos y con muchas personas en este nivel global, al cual en general quienes estamos a favor de los derechos humanos no le hacemos mucho caso, o nos parece, como dije antes, como un lugar medio intrascendente. Les cuento que la Asamblea General del año pasado, que se hizo en Lima, ellos movilizaron 25 cuadras de marcha en la ciudad para apoyar sus principios, que sus principios eran sacar derechos sexuales y reproductivos, no introducir interseccionalidad, y se negoció muy fuertemente dejar salud sexual y reproductiva para que no sacaran población LGBTQ y demás. Cuando digo poner o sacar, digo de las reglamentaciones que después bajan en cada país en el lenguaje de las leyes y en el lenguaje de los programas de políticas públicas y políticas sociales. En ese sentido, no son detalles menores. A mí me parece interesante, no ser que ustedes quieran tener alguna intervención o preguntar algo o demás, a mí lo que me parece interesante esto para todas nosotros y para la audiencia es ver cómo surgió esto, ¿no? Estaba los otros días, tuve información de que se armó un concurso, porque operan muy bien en redes sociales, muy bien en la comunicación. Se armó un concurso, como si yo les dijera un concurso de cuentos, un concurso literario, algo así para jóvenes que para llevarlos a las asambleas. Y se está calculando que van a llevar a operar a la asamblea en Washington este año a 2.500 jóvenes de la región, y creo que me quedo corta, pero mínimo van a ser esa la cantidad de jóvenes. Entonces también hay un intento, no es casual que Milei sea un candidato que lo sigan a los jóvenes, pienso en nuestro año electoral, ya te doy la palabra, Agustina, en este año electoral no es casual que sigan a los jóvenes, porque los jóvenes están siendo claramente quienes están llevando. No solo, hay abogados, hay profesionales, hay especialistas y hay activistas, como en todos lados, comunes, pero los jóvenes están llevando muy fuertemente adelante esta estrategia. Sí, Agustina. No, tenía una consulta tal vez bastante naif, María Alicia, entendiendo que este es como una instancia, sabemos, institucional, muy importante para las organizaciones de la sociedad civil, porque tienen la oportunidad de ser escuchadas en estas instancias que son regionales. ¿De dónde sacan fondos para llevar a 2.500 jóvenes a Estados Unidos, que probablemente también tengan que gestionar una visa, hospedarles allá? Digo, participar de la asamblea de la OEA, a veces se consigue financiamiento para algunas organizaciones, pero es algo muy caro. Primero que es muy caro, segundo que es muy poco el financiamiento que se consigue para las organizaciones de la sociedad civil, tercero que, por lo menos en el caso argentino, en otros países menos, haber conseguido, por ejemplo, para mí la visa me llevó 6-7 meses. Sí. No es que es algo que es un trámite que en la Argentina... Ahora se está acelerando, yo creo que tuvo que ver también un poco con... el atolladero que produjo la pandemia, sí. Era una cosa pesadilleca, y a mí que no me fue tan mal, quiero decir, en 6 meses de haberla tenido, tuve 3 instancias, la primera instancia, que fue la instancia para la foto y para marcar los deditos, yo tuve 3 horas y media de cola en la calle, teniendo un horario. Después la instancia, la verdad que la instancia, tengo que decir algo maravilloso, porque la instancia de la reunión en la propia embajada, en cuanto yo llegué, tenía 8:30 de la mañana turno, llegué 7:30, como soy así de puntual. No, soy terrible de puntual, acá me pasé, pero por las dudas, y una chica divina me mira y me dice, 70 años, ¿no? No estoy tan lejos, chica, les aviso que no se equivocó tanto. Yo dije, corriendo, sí. Entonces me hizo una marca, con lo cual pasábamos primera, con lo cual... ¡Ay, qué bien! Que es un beneficio que parece ser que a partir de los 65 años tenés cantidades de beneficios, de cosas gratis, de pasar primeras en la cola. Así que esa fue maravillosa. Y ahí me di un lujo interesante. Ustedes saben que hay que llenar un formulario, que es bastante complejo. Hay que pagar $160, ya por allí nomás, ya estamos arrancando con que tenés que tener distintas finanzas y tenés que tener recursos para eso, además del viaje, del hotel, de lo que cuesta Estados Unidos en este momento, a nuestro valor dólar. cuando me hacen la entrevista me preguntan a qué voy, quién me lo va a financiar, de dónde saco los recursos, en qué trabajo, ya tiene usted la visa. Duró 10 segundos. El papelito pregunta hasta el día que nació y murió tu papá. Imagínate, yo tuve que salir a buscar papeles porque mi padre murió cuando yo tenía 10 años, tengo 68, yo creo que ya ni me acordaba el año. ¿En qué año, si uno se casó y se divorció de él casado? No importa que si después tuviste otra pareja, pero al no estar casado, legalmente no figura. Imagínate que si uno se casó alguna vez, hasta que se divorció, la fecha. Una vez, uno tiene idea cuando se separó, pero no el día que le pusieron el sello. Claro. Divorcio, si es que se divorció. En toda esa historia yo le digo a la chica, no preguntan nada por hijos, nada. Yo le digo a la chica, ¿vos sabés que yo tengo un hijo norteamericano? Oh, dice la que me hace la entrevista. Le digo, ¿y vos sabés que si mi hijo vive allá? Yo, pues es que no, porque no vive allá. Pero vos sabés que si mi hijo vive allá, yo tengo una autorización a vivir indefinidamente en los Estados Unidos. O sea que yo puedo entrar y quedarme. Y estoy legal. No tengo visa de trabajo, pero igual tampoco tengo ganas de trabajar a esta altura de mi vida, así que bueno, pero puedo quedarme a vivir. ¡Ah! Dice la chica, le digo, nos hacen hacer todo esto para molestarnos, como verán estoy un poquito vieja cabrera, para molestarnos porque en realidad ustedes tienen toda la información. Claro. Yo no puedo. Eso te iba a decir, tienen un nivel de registro de detalle de información que ni vos te acordabas de tu propia vida. No tenga esta información, tener un hijo norteamericano da una serie de derechos a los padres de estar en términos legales, que ustedes que hacen todo esto para manejar la inmigración, parece muy, muy raro. Tras cartón ese trámite que gracias a esta chica que me hizo pasar por más edad que la que tengo, pero pasé corriendo, tuve que ir a hacer otra cola cuando me avisaron que tenía que estar para recibirlo. O sea, es toda una instancia de dedicación, de tiempo, de dinero y de tensión. Por lo menos por ahora. Yo creo que cuando la desentumezcan un poco del atolladero post pandemia, se va a poder resolver más rápido. Pero entonces voy a tu pregunta. ¿De dónde sacan plata? Porque nosotros no tenemos plata. Ellos, primero, movilizan muy bien organizaciones que tienen en el propio lugar. Y para eso tienen la habilidad. Cuando en Perú movieron 25 cuadras, no era que habían llevado esa cantidad de gente, sino que la movilizó gente del lugar. ¿De dónde lo llevan? Bueno, esa es la pregunta del millón. Porque me parece que acá, y no vamos a tener tiempo, y a lo mejor en otro momento podemos charlarlo más tranquilo, acá es lo que hay que hablar, es cuál es el proyecto político, digamos, de estas organizaciones. Las argumentaciones son en contra de la ideología de género. Cada vez que estudio más esto, tengo más claro que es la argumentación. O sea, están en contra de la interseccionalidad, están en contra del aborto, están en contra del feminismo, están en contra de los grupos LGTBIQ y demás, están en contra del marxismo cultural. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, todos estos perdieron en la década del 70, querían cambiar el mundo y perdieron, entonces ahora reaparecieron con estas argumentaciones atrás de la ideología de género. Entonces aparecen todos esos grupos que aparecieron, ¿te acuerdas? Con mis hijos no te metas, contra de la educación sexual integral, y bueno, y una cantidad de cosas. No soy yo solamente. Sabemos muchos que tenemos la hipótesis que está una mascarada. Esta es una, que está, obvio que están en desacuerdo con todo esto, pero esto es una mascarada para entrar por otros lugares. Y los lugares por donde quieren entrar es a un gran proyecto político, económico y cultural profundamente fascista, profundamente derecha fascista y global, no en un país, no en una provincia, no en un municipio. Y para ello, lo que han hecho es usar recursos que nadie sabe de dónde vienen, pero bueno, es del mercado financiero corporativo global, es muy evidente. Si uno rastrea, por ejemplo, el Opus Dei, no casualmente son familias muy, muy adineradas quienes están poniendo el dinero para todo esto. Pero además, y esto sí me parece un tema súper interesante, nosotros lo estudiamos bastante respecto del Frente Joven en Argentina. Además, trabajan con estrategias políticas. No es solo, tomate, doy la plata, andate a pasear y sentate y decí tal cosa. y las estrategias políticas están todas con un alto grado de secularismo, de algo que un gran investigador argentino, Juan Marco Bastioni, llama el secularismo estratégico. No te hablan en nombre de la religión, no te hablan en nombre de la iglesia. En los debates del aborto fue muy claro, te hablaban en nombre de la ciencia del ADN, y en el ADN, en ese giro que pegaron, el giro ADN, ahí en el ADN ya está la persona, entonces no tenés alternativa porque siempre vas a cometer un crimen, digamos, ¿no? Porque desde el ADN, desde la unión, en el ADN ya existe la persona para ellos. O es más importante la prevención que lo que viene después como el aborto, pero después cuando vas a discutir prevención dicen educación sexual integral. No, eso es propio de las familias. Bueno, la defensa de la familia, los valores de la familia. Bueno, hay un montón de temas que se trabajan. Y por ejemplo, el Frente Joven, para ponerles un ejemplo, porque en Argentina en particular hay muchos grupos, el Frente Joven trabaja en dos líneas muy, muy interesantes. Una línea es la formación de liderazgos. O sea, hacen cuadros, grupos, talleres, formaciones serias. Uno puede decir, bueno, los contenidos, la verdad, uno no tiene nada que ver con eso, te parecen medio zaraza, pero en términos de los proyectos de ellos son serios, serios. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto, y eso se vio muchísimo en la pandemia, que trabajan en territorio. No son bla, bla, bla, y adentro de una oficina en Puerto Madero. Bajan al territorio, y bajan al territorio a trabajar con las poblaciones más vulnerables, resolviendo problemas, porque además, por primera vez en la historia, desde hace ya muchos años, ¿no? Pero en la historia, tanto los grupos pentecostales, neopentecostales de esa línea del protestantismo, como los grupos religiosos de la Iglesia Católica, se han confluido en este proyecto común. Entonces no es un detalle menor, porque están operando en todos los espacios, en todos los escenarios, y están operando en las elecciones con sus propios candidatos. Me parece que, por ejemplo, de Brasil con Bolsonaro, es un ejemplo muy claro de cómo estaba conformada esa cámara. Pero el problema es que esa cámara estaba conformada porque también previamente Dilma Rousseau negoció con los pentecostales y los neopentecostales. No entraron solo con Bolsonaro, entraron también con los grupos que se llaman progresistas en América Latina. Entonces me parece que es un escenario puntual. Por ejemplo, yo creo que van por la educación pública. Particularmente a mí me hicieron un scratch en un TikTok, un scratch muy bien hecho, lo debo reconocer, donde me escrachaban porque yo estaba dando una clase de algo de género, feminismo, ni me acuerdo dónde, y vieron que el TikTok extrae pedacitos y dice, mirá lo que dice esta, y le ponen el dedito para arriba, entonces te pasan un pedacito, entonces la otra se ríe de lo que dice esta, que yo, para terminar diciendo, esto es lo que hace la universidad pública, adoctrinamiento. Entonces, sí, claro. Entonces, no son detalles menores y no están tomados seriamente, como yo creo que debemos tomarlos seriamente, porque están operando, entrando y entrando en todos los espacios, y tienen mucha gente trabajando para ello. Y voy a decir algo más, gente que es religiosa, bien intencionada, como puede ser quien quiere y como quiere, nadie está negando eso, gente fundamentalista, gente de derecha, gente de extrema derecha. O sea, hay una mezcolanza ahí que conforman por un lado partidos políticos, pero que también conforman movimientos sociales. Por ejemplo, uno de los temas, vos para ir a la OEA te tenés que anotar como organización de la sociedad civil. Si vos mirás el listado, yo les aseguro que la mayoría del listado son organizaciones religiosas que se llaman Juanita, no sé, Barrio Juanita Peral, estoy diciendo cualquier cosa, chicas, pero no es que se llaman el Grupo de la Santísima Trinidad, no, no, es lo más mínimo, eso porque ya los conocemos, ya sabemos el lenguaje y demás, y por supuesto se les filtra el lenguaje, pero esta es como la realidad, ¿no? Pienso, María Alicia, con todo esto que nos contás, con el trabajo que hacen con el liderazgo de jóvenes y jóvenes, con el trabajo que hacen en territorio, con la unión con ciertos partidos políticos y demás, y sobre todo con la secularización del discurso, que de alguna forma están muy subestimadas por quienes estamos en contra de lo que piensan, lo que divulgan, etcétera, ¿no? Porque les creemos más como fanáticos religiosos, como si llegaran hasta ahí, y en realidad tienen muchísimo, muchísimo poder, y además tienen mucha plata. Absolutamente, y además te voy a decir de dónde más tienen plata. Por lo menos hay un lugar que es reconocido, del Estado, de los estados. ¿Quién maneja las políticas sociales? No me sorprende. ¿Quién maneja las políticas sociales de Argentina? Cuando asume Graciela Fernández Mejide, miren de los años que le estoy hablando, Graciela Fernández Mejide dice, el Ministerio de Acción Social o Bienestar Social, yo nunca sé bien cómo se llama ese ministerio, ella dice, nosotros le entregamos las políticas sociales a Cáritas porque efectivamente le llega a la gente y efectivamente gestionan transparente. Y eso es cierto también, eso es cierto también. Cáritas no tiene necesidad de robarse la plata, ninguna necesidad. Y tiene activistas a patadas en los barrios. ¿Qué dice Arroyo? No hace mucho antes de irse del ministerio. Y sí, le damos a las organizaciones sociales, pero también le damos a las organizaciones religiosas, porque la gente va a la capilla en el barrio, porque va a la iglesia protestante en el barrio, por lo que fuera. Entonces también le damos la plata para los comedores, para lo que sea. Entonces, por eso decía el caso de Dilma. Dilma negoció y Lula negoció muchísimo con los grupos pentecostales y neopentecostales para tener el voto, porque ya cada vez más se hace necesario el voto. En la Argentina, políticas sociales, sobre todo, han manejado muchísimo las iglesias desde hace muchísimos años, desde distintos partidos políticos. Y La Matanza, pequeño distrito en la Argentina, La Matanza designó Magariño, cuando era intendenta de La Matanza, crea una secretaría de culto, algo que nosotros estamos peleando todo el tiempo, separación iglesia-estado, ¿no es cierto? Por lo, en claro. términos legales estamos hablando, y que no se le dé más plata. Ella crea una secretaría de culto y pone al frente de la secretaría de culto a un pastor pentecostal. Eso lo hace Magariño, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, de un partido peronista, pero del ala supuestamente progresista del peronismo, que es el kirchnerismo. Entonces la situación es muy compleja, es muy difícil, porque están muy entrelazados en todos los espacios que se nos puede imaginar, y porque el progresismo no lo toma como un tema. Del mismo modo, y me parece que ya se nos va haciendo la hora, sí. Del mismo modo que el progresismo no toma como un tema la libertad ni la seguridad. Exacto. Entonces, si vos no tomas como un tema la libertad y la seguridad, se la regalas a otro. Exacto. Tema exacto. que no tomes, espacio que no ocupes, problemática de la cual no te hagas cargo, se va a hacer cargo otro. Entonces, en esa vieja disputa de la izquierda entre igualdad y libertad, por lo cual la izquierda obviamente va a promover siempre la igualdad, dejamos la libertad. ¿Quién agarró la libertad? La derecha. La seguridad es un imaginario. ¿Quién agarró la seguridad? La derecha. Y la seguridad es un tema, no es un imaginario, es un tema. Hay que trabajarlo, ¿no? Obviamente. María Alicia, te hago una pregunta. ¿Podrás llevar a Estados Unidos algún, cómo se llaman, estos aerosol, la pintura en aerosol? Sí, esconderlo. No, no puedo. No. Es inflamable. Que no me dejen entrar primero. Que no lo puedo llevar conmigo encima de ninguna manera, porque no subo al avión. Lo mando por la valija y lo pasan por el escáner. ¿Me cuenta que quieres que no me dejen entrar a la asamblea? ¿Vos estás chiflada? ¿Qué quieres que haga? Yo quiero que vayas y grafites menos derechos, bueno, menos derecha, vamos. Más derechos. Bueno, ahí vamos a verlo, porque a lo mejor se puede comprar allá, se puede hacer. Vamos un grupo grande, va María Elisa Peralta, va Marcelo Ferreira. Vamos eso. Un grupo... Menos derecha, más derechos, es lo que me sale de esta columna. Grandes somos 4 o 5, eso, estoy hablando de grandes, de Argentina hablo, ¿no? Así que sí, algo vamos a hacer porque, bueno, con esto cierro, la última decisión de la OEA, que acabamos de sacar una carta y que pedimos una entrevista a Cancillería y demás, es que no pueden entrar a la sesión general las organizaciones de la sociedad civil. Ah, o sea, decidimos los gobiernos lo que se nos dé la gana y nadie opina ni nada. O sea, está re peliaguda la cosa. Y me parece interesante, por eso yo quería tomar, iba a entrevistar a alguien, pero no me salió y digo, bueno, lo digo yo, que yo estoy igual en el tema. Quiero tomar este tema para que la gente, me parece, que escuche y tome su propia posición, pero que sepa que esto pasa. Uh-huh. Porque no se sabe ni entre los propios. Chicas, en la universidad yo di clase de esto y los alumnos me miran como si estuviera hablando de pajaritos de colores. Claro. Entonces, digo, por lo menos sepamos lo que está pasando. Después no sé si vamos a poder hacer muchas cosas, pero por lo menos sepamos lo que está pasando. Uh-huh. María Alicia, gracias. Exquisito como siempre el banquete y volver a remarcar, ¿no?, esta necesidad de hablar de estos organismos internacionales, que eso, hay muchas críticas para hacerle, pero también hay que ocupar esos espacios para querer transformar o poder transformar algo en este mundo, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, este banquete de palabras fue con un palabrerío mío que mamá mía. Pero bueno, voy a intentar en 15 días hacer una entrevista desde allá y si no... Y si no, cuando vuelvas, venís y nos contás cómo fue todo. Exactamente. Les mando un fuerte abrazo y que sigan muy bien. Abrazo. Pasaba María Alicia Gutiérrez con su banquete de palabras, hablando de esta próxima elección de esa como Suprema Corte de la Organización de los Estados Americanos, y lo que nos sale decir es menos derecho, menos derecha, más derechos. Mirá cómo, viste que casi me confundo, casi digo menos derechos, no, menos derecha, queremos menos derecha y más derechos, ¿no es así? Así es, menos derecha, más derechos, y también entender que hay que aprovechar todas las instancias posibles, porque justamente la derecha está en todos lados, así que hay que combatirla desde todos los frentes. Exactamente. Se nos hicieron las 11, Agus, ya llega la montaña, están acá preparándose, así que de a poquito vamos a empezar a subir esa montaña. No se vayan, sigan con toda la programación de La Tribu. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. La arena, ya, la arena.